tengo tranquilidad. Recuerda que me dijiste que no me olvidaría jamás. Cuando estoy en mi conuco, nada más que pienso en ti, porque eres la montunita que a mí me hace feliz. Ven, negrita linda, a bailar, y guajira su bebé. Ven, ven, negrita linda, a bailar. Mucha inspiración y hago mi recorrido, caramba, y se me alegra el corazón.